salir a parrandear. Hombre, yo invité a mi novia que fuéramos a pasear, pero estaba tan de malas que me varé por aceite. Ahí le invito a la carrera, a ella la mandé a comprar. Yo me quedé en carretera esperándole el regreso, y la mandé por Texaco, hombre, y le metieron eso. Yo me quedé en carretera esperándole el regreso, y la mandé por Texaco, hombre, y le metieron eso. Mi novia llegó, yo la vi como afligida, con la mirada muy triste y andando como torcida. Le dije qué le pasó y me contestó aburrida: yo creo que por allá me pegaron hasta el SIDA. Yo me quedé en carretera esperándole el regreso, y la mandé por Texaco, hombre, y le metieron eso. Yo me quedé en carretera esperándole el regreso, y la mandé por Texaco, hombre, y le metieron eso. Cuando yo llegué a la bomba, casicito, no regreso, porque el hombre me mostró, me enseñó aceite Rimula, me mostró aceite Meltroso, después me mostró eso. Yo me quedé en carretera esperándole el regreso, y la mandé por Texaco.